¿Qué olor a perro mojado? Nuestra habitual sección destinada a eliminar los malos olores de la cocina, porque nos llaman de la cocina y de cualquier otro lugar del hogar. Nos llaman muchísimas amas de casa desesperadas ya al borde del llanto y nos dicen, qué desgraciada soy, no sabes qué olor hay aquí en mi casa. Sí, y atención, porque los olores no se van así nomás con un desodorante ambiente. ¡No! Eso es enmascarar el problema, sí, señor. Diría un psiquiatra. Sí, señor. No está... buenas tardes. Buenas tardes. Usted cuando le echa Glade... Sí. Al, o cualquiera, ¿no? O cualquier otro producto. Sí, un desodorante ambiental. Un desodorante X. Lo único que está haciendo es disimular el mal olor, pero no va al punto, porque se le acaba el efecto al Glade y el olor vuelve, pero incluso envalentonado. Ya, usted entra y se desmaya. Sí, fíjese que hay uno que se llama brisa polar. Nunca sentí el olor a la brisa polar. ¿No lo siente la brisa polar? ¿Cuál es el olor a brisa? Claro, ¿el olor a qué? A brisa. Che, ¿qué olor a brisa? ¿Y del polo? Y bueno, es ese que trae ese spray. Ese es el olor a brisa pero, polar. Buenas tardes, pero discúlpeme, panadero. Pero... y... he visto todos los frascos que usted tiene de desodorante de ambiente y la forma de caracterizarlos es ridícula. Por ejemplo, caricia de bebé. Las caricias de bebé más bien tienen un olor que uno quisiera evitar. En realidad la caricia no tiene olor, el bebé es el que la caricia no tiene olor es... es un viejo dicho que siempre decía mi abuelo. Decía. No, señor, muchas veces se usan máscaras aromáticas. ¿Máscaras para no sentir el olor? ¿Cómo máscaras? No, aromáticas, señor. Máscara de gas, usted. Pues, sí. Máscaras de aroma. Usted perfuma el ambiente cuando termina el aroma. Es una metáfora. Y es como si... sí. Entonces tapa el olor. No, máscaras directamente. No, si no, no hay manera... Máscaras antigás. No, eso es otra cosa. Si no hay manera de sacar algunos olores, no los puede sacar. No, no los saca ni con banda de música. Usted, en las superficies blandas... ¿qué tal? ¿Cómo le va? Del cuerpo, digamos. En general, sí. La superficie blanda es absorbente de olor. Es olorosa. Eso se deja oler. Sí. No, perdón. No es que se deja oler. Yo, se refiere a mí. No. Yo soy, en ese sentido, soy muy liberal. Tampoco es que ando por ahí diciendo oleme. No. Pero si alguien viene de buena manera, yo me dejo oler. Claro. No, perdón, quise decir que se deja aromatizar. También. Primero me dejo aromatizar y después me dejo oler. Sí, claro, sí. Y claro. Está para ver si me aromaticé bien. Claro. Por ejemplo, hay personas que en el cabello, los que tienen cabello muy tupido, se les impregna el olor del ambiente en el que están. El ambiente que puede ser ambiente artístico. No, señor, por ejemplo, usted va a un lugar donde con mucha fritanga, ¿no? Sí. Ajá. Y se le queda toda esa baranda en el pelo. ¿Cómo se la saca, señor? Muy eso... sencillo, ¿cómo? No, se tiene que lavar el cabello. No llega a casa hasta la noche, señor. Y eso no le sale con no nada. Hay, sino... Buenas tardes, ¿no tiene algunas cosas que yo me ponga en el pelo para ir disimulando? Porque tengo una cita con una dama y no tengo tiempo para ir a bañarme a mi casa, a mitad porque vivo en Valentín Alsina y estamos en el Tigre. Y bueno, usted se puede poner desodorante. ¿Y entonces qué me estaba diciendo? Eso, y si no, esencias. ¿Esencia? Usted se pone una gota de esta esencia. Ajá, aquí está, a ver. Es invisible. Es invisible a los ojos. Sí, pero huele. Sí, a ver. ¿Qué olor a esencia? ¿Vio qué olor a esencia? Puede ser. Es esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Ahora, señor, tiene olor a suprema la Marilán ahora, señor. Claro. Tenía olor a fritanga, ahora me puse un poco vainillín, soné. Puede usar lavanda, puede usar ñomos del bosque. Ni me los nombre. ¿Los ñomos? ¿Tiene sí, dolor? Sí, los siete enanitos del bosque. Entonces, con esto va a oler. ¿A usted le gusta, por ejemplo, el aroma pino? No sé. Nunca olí un pino. No. Pero no es que tiene que ponerse a oler un pino. Bueno, de pronto el pino... Aroma, me dice brisa polar, caricia de bebé, pino, suspiros en el bosque... aliento en la huella, primavera boreal. Sí. Pino, lavanda, eucalipto, menta. Bueno, no, pastillas, no me usted está vendiendo pastillas. Vamos a ver lo que dice acá. Una baranda no se aguanta. Señora, las fragancias desagradables no solo se encuentran en la cocina, también en otros lugares. Sí, señor. Por ejemplo, en el lugar donde usted guarda la ropa. Placar se llama. No, me refiero a la ropa sucia. Ah. Por ejemplo, la ropa sucia. Disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted la... ¿Dónde la guarda? En el canasto de ropa sucia. Ah, bien hecho. Hasta que rebalsa. Sí, porque no hay que guardarla junto a la ropa limpia. Y no, señor, ¿cómo lo va a guardar junto a la ¿Cómo ropa limpia? ¿Cómo lo va a guardar? Si no. En mi caso, por ejemplo, yo tengo poco lugar. Sí. No puedo andar discriminando. Yo guardo todo más o menos ahí. Y después, para separar la limpia de la sucia, al agarrarla me doy cuenta. Les pego una olida y digo, sucia, sucia, limpia, sucia, limpia. Pero no, señor, ponga un... Cuando paso varias vueltas y no encuentro nada limpio, ha llegado el momento de mandar la ropa al lavarrás. Ay, ¿y todo junto? Mándame, ¿no la va haciendo rotar? No. ¿Cómo rotar? O sea, llega un punto en que se queda sin ropa. Sí. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo hacer rotar la ropa? Que se pone el calzoncillo un día para adelante y otro día para atrás. Usted la rota, señor. Ensucia uno, entonces lo sucio lo va a lavar mientras se está lavando usted lo porque sucio. Tiene mucha ropa, señor. Yo tengo un solo par de medias. ¿Qué quiere, que la roto? No, tan rota inclusive. Sí, tan rota. Ahora, ojo que ahora tiene desodorante de ropa también. El mismo. No, es otro. No insista con el desodorante. Dice, nunca guarde la ropa recién lavada y planchada hasta que esté completamente seca. Bueno, si ya la planchó no va a estar mojada. Cuando doble las toallas, cuidado, ¿eh? ¿Con quién? No sé, pero cuidado porque estas, ¿cuáles? Deben ser las toallas, me imagino yo, adquieren fácilmente olor a humedad. No, creo que no eran las toallas. también puede impedir el mojo. ¿El qué? El mojo. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Y la humedad colocando en los rincones algunos trozos de carbón, sí, apoyados con tapitas plásticas en desuso. ¿Quién tiene tapitas plásticas en uso? A ver. ¿Pero cómo? ¿En los rincones de mi casa voy a poner pedazos de carbón? En el placar. Yo creí que en los rincones de mi casa invito gente y dice, ¿qué son esos carbones sostenidos por tapitas plásticas en desuso? Y además, ¿qué olor? No, usted pone una brasita de carbón. No, brasita no, sí, señor. Sí, le prende fuego y asunto arreglado. El carbón apagado. Adiós a los olores, al placar, al departamento, a todo. Y le queda un delicioso olor asado toda la casa. No, el carbón apagado absorbe todos los gases. Ajá. Entonces, y también lo de los aromas que larga, por ejemplo, la toalla húmeda, que es un aroma muy parecido al del riachuelo. Toda la ropa húmeda, así apelmazada, huele a eso. Eso será en su casa, señor. No, señor, en la suya. La ropa sucia que hay en casa se puede comer arriba de ella. Incluso, de hecho, se come. Tengo una camisa que me va muy grande y a veces la uso de mantel. Pero, señor... Cuando cae alguno a desayunar. Está bien. Esa es una camisa escocesa. Sí, desayuno de trabajo hacemos. Incluso eso adentro del bolsillo de la camisa se pueden guardar escarbadientes y cosas así. Bolígrafos. Y después le quedan las migas, usted se pone esa camisa luego. No me la pongo, ¿cómo se le ocurre que me voy a poner una camisa que acabo de usar como mantel? No, digo días posteriores. No, señor, este que siempre quiere hacer un chiste. Pero no, señor, me llama la atención. Eso es una camisa que ya está sucia, entonces la uso varios días como mantel. Pero eso es un asco, señor. ¿Qué sabe usted si nunca vino a desayunar acá? Pero es un asco igual, así me lo cuenta. Yo fui y no se da cuenta. Si él lo dice, la camisa parece un mantel. Bueno, mire, la y verdad... Y pongo una camisa y también la olés y parece que fuera un mantel. A mí me gustan los manteles esos recién lavados, almidonados... No, señor, mantel duro que no lo puede... De cartón, que ya tenga la forma de la mesa. Eso es un hule. Ah, ese, esos son otros, el mantel. ¿Cómo me gusta el hule? Pero el hule se lava con un trapo rejilla, ¿no? Sí, sí, que tiene un olor... Yo lo lavo con el canto de la mano. ¿Le saca brillo? Le hago así, se tiro las migas al piso... Y chao. Ah, mire. Después viene el perro que entre la moneda y la amiga. ¿Siguen vendiendo hules? Levante la mano alguno. Sí. ¿Se siguen vendiendo hules? Pero, sí, dice una señora acá. Y son como los de antes, así muy, muy... Hay motivos más más modernos. También hay lisos. ¡Oh! ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! Sí. Sí. Porque antes los manteles, bueno, ahora también debe haber con flores, con mariposas. Me imagino que sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene hules? Sí, es la casa de hules. A mí me gustaría con motivos que disimularan los agujeros. Bueno, tenemos el hule... ¿Cómo dice? Claro, ¿quiere calado? Entonces, usted siempre quiere vender primero y explicar después, ¿eh? Qué comerciante que es. Me acaba de dar una idea. No, porque mi marido, por ejemplo, a veces con el pucho... Sí. Se le lo agujerea, lo que me lo agujerea. Pero después eso no sería nada. Viene mi hijo, que donde ve un agujero le mete el dedo. Ah. Un niño de corta edad, ¿no? Sí. Y entonces lo agranda. Urga. Urga, ahí está, sí, así se llama. Sí, es un nombre ruso, allí nos gustaban los nombres exóticos para quedar bien. Mm. No, mire, en ese caso le conviene tener... Urga Christopher. Mire, en ese caso le conviene. ¿En el caso de Urga? Urga Christopher, a mi hijo. No, señor, en el caso de que tenga gente que urgue. No, Urga se llama. Sí, pero. ¡Urga! Pero sí. Urga, urgue. Mamá. Urga. Mete el dedo y agranda los agujeros. Bueno. Ahí está. Entonces, ahí le conviene tener un estampado que. También enmascare los agujeros. Claro, usted a todo le pone una máscara, parece. Es que se trata de eso, se trata del disimulo. No, pero a mí me gusta con agujeros dibujados. ¿Directamente dibujados? No, agujeros dibujados. Entonces, usted no sabe cuál es el dibujado y cuál es el verdadero. Es una máscara. Ahí está. Ahí está. Usted ve, entra a ver Lule, ¿no? Blanco con agujeros negros. Sí, como un dálmata. Claro. Y por ahí, algunos de los agujeros son reales, pero los otros están tan bien dibujados que no sabe. No sí, se da cuenta que está agujereado. Y no sé si el modelo es muy bello, pero ¿qué? El modelo de mantel es extraordinario y además te disimula una barbaridad. Igual yo tengo uno que es con manchas dibujadas. Ah, directamente. Viene como manchado, como manchas graciosas. Entonces las manchas verdaderas también parecen otra gracia y la gente y apoya la manga en el y queda todo manchado. Bueno, se usa mucho eso ahora, ¿no? Sí. Se usa ese tipo de señor, manera. Usted hoy no tiene ganas de vendernos nada. No tiene ganas, no, se está atendiendo a desgano. Sí. A desgano. Y bueno, a mí me gusta el mantel delicado. También le presento a mi señora. ¿Cómo le va? Ah, es una señora. ¿Cómo le va? Se llama Urgo. Sí. Nos gustan los manteles delicados. ¿Delicados se refiere por el material o por el modelo? Las dos cosas. Las dos cosas. La delicadeza es una cosa que no tiene límite. No, ¿por qué? Tenemos manteles de lino. Ajá. Pero están siempre arrugados. Y están, sí, están así, bueno, pero es sumamente delicado. ¿De tela de ¿Más avión? Delicado qué? ¿Cómo de tela de avión, señora? Sí, porque se lava fácil, ¿sabe? Que yo de tengo nylon. Él tiene una campera de tela de avión que la lavo en un periquete. Entonces lo que quiero es, si usted tiene un mantel de tela de avión, sí. Parece lo más conveniente para este caso. Mire, el mantel de tela de avión tiene la gran contrariedad que... Una mínima chispa. Sí, volamos todo. Como pasa en los aviones. Claro. Claro. Le prende rápido ese mantel. ¿Es? Bueno, no, pues tenemos cuidado, señor. Perdón, vos no entendés nada, mira. Le presento a mi marido. Ah, ¿es su marido? Urge. Explícale, querido. A mí me gustan, siempre me gustaron. Nunca te lo quise decir porque a vos te entra por un oído y te sale por el otro. Me gustan caladitos los manteles, que incluso las migas salgan por el calado. Claro. Y con pasacinta. ¿Se usa con pasacinta? Y ahora no se usa mucho. ¿Cómo ahora no se usa? ¿Se usan o no se usan? Pero ¿y nadie me dice que es un público que no participa en absoluto. No me saca de ninguna duda. Se usa con pasacinta rosa. Todo ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Para darle pifia a nuestras amistades cuando vengan. Pues mira esto. Dejate de broma. Sí, pero también está el que juguetea con la cinta. Ese es mi hijo. Lávese la boca. Otra vez su hijo ya también. Ya se lo conté. Dice, está el que juguetea. Ese es mi hijo. Urgo. Pero juguetea con todo. No, solamente Urga. Con los manteles. No, Urgo es ella. Urga es el nene. Ah, Urga es el nene. Sí. Sí, tiene mantel caladito. Tiene. Y si no, tiene el mantel por metro, que yo se lo corto como lo quiera. Ah, pero a mí me gusta con mucha puntilla, mucho fleco. A ella le gusta aparentar, ¿sabe? Todo es así, todo en nuestra vida es apariencia. Entonces, a la señora le gustan las mesas vestidas. La mesa vestida es la que yo le dije con la camisa. No, señor. La del desayuno. No, la mesa vestida es una mesa que jamás la ve. Usted nunca va a ver a la mesa en sí misma, de madera. No, sino que va a ver es una tabla. Es una tabla con volados. Es una porquería. Volado, es y una tabla. Usted pone un mantel rumboso, sí, y todos se creen que es una gran mesa. ¿Usted sabe que hay un alambre de...? No, señor, nosotros no somos de esa clase de engaño. No. ¿Vio esa propaganda que hay ahora de la casa inteligente? Sí. ¿Eh? No. ¿Habitada por idiotas? Sí, esa que esté... que habla el felpudo y eso. Claro, en la pampa legendaria donde relincha el peludo. ¿Cómo es eso? Y apretás botones y te cambia el color del hule. Ah, sí, le puede cambiar todo. Inclusive le hace juego con las paredes de la cocina. Pero eso es una casa inteligente de última tecnología. Si las paredes son siempre el mismo color. Tengo unos azulejos celestes. Claro. Que están de la época de la mamá de él. No, mudamos pero... nosotros a la casa de él cuando murió la Se nos rajaron algunos azulejos del baño. Tengo en el baño muchos azulejos rajados. Sí. Y... ¿sabe cuál es el problema? Que si uno se apoya sin querer en los azulejos, yo soy muy de apoyar, bueno, no sé, porque yo no entro en el baño cuando él o ella está... No, está bien, está bien. Pero yo estaba acostumbrada, o acostumbrado, depende cuando vivía en casa, cuando era chico, no había azulejo. Y entonces en vez de esponja usaba la pared. Mm. Le ponía incluso un poco de jabón a la pared... y le daba la espalda, sí, no tenía necesidad de esponja con la pared. Era salpicré, era salpicré la casa. Claro, salpicré. Una cosa que parecía que me habían rajuneado. Claro, y ahora los azulejos en casa están como rajados, sí, y son un cuchillo. Ah. Son un cuchillo, te corta en feta. Sí. No, pero entonces ahí... mismo hurga, ve el agujero, mete el dedo ahí. También está ahí. Casi pierde una mano. Pero bueno, parece la mano de Urgan en lo del vecino, ya, tan grande que son las rajaduras. Mire, ahí tiene distintas opciones. Una, cambiar el azulejo. Ah, sí, usted arregla todo fácil obvio con la guita ajena. Y lo otro, nosotros le vendemos unas especies de máscaras, debo decirlo nuevamente. Debo decirlo. Es todo para el carnaval esta casa. Nos equivocamos. ¿Papel picado tiene para el baño? Una especie de adhesivo. Ah, una calcomanía. Una calcomanía. Ay, no, del tamaño. Calcomanía del que tamaño. Tenemos la cocina con unos tomates que hacen, sí, tienen con ojo. Unos tomates con ojo que hacen de acá. Bueno, en el baño no son tomates los que tienen. No, tenemos. ¿Qué tenemos? Podemos poner pescaditos. Pescaditos, pompones. No, pero tiene que ser un vegetal con cara. Porque los pescaditos tienen cara. Sí. En cambio, el tomate no tiene cara. Yo no le como nada que tenga cara. No, está bien. Por eso, no. Si el tomate tuviera cara, no sería vegetariano. No, o sea, usted puede poner esponjitas con carita. Ah, mira que... pero me da impresión. ¿Por qué le da impresión? Cuando me baño, ¿vio? No quiere caras. Ella no quiere no caras. Quiero que me anden mirando cuando me jabón. No, pero tenemos esponjitas también con manitos que se tapan los ojitos. Pero la calcomanía. ¿La manito también me da impresión? Nosotros antes, ella o él, eran el loco o la loca de las esponjas o los esponjos. De las esponjas. Sí. Teníamos una esponja para cada día del mes. Exacto. Y de la semana. Y para cada miembro del cuerpo, miembros inferiores. Pero inferiores. ¿Cuántas esponjas tenía en la bañadera? 62. 7 por empezar. Claro, sí. Pero 7 por 5, 35. ¿Y las tenía rotuladas? ¿Las tenía rotuladas a las esponjas? Rotuladas. Porque, sí, claro, me dices, una para cada día, una sí, para cada miembro. Una para... por ejemplo, lunes pie derecho. Claro, era un juego. Martes mano izquierda. Hundido. Miércoles y todo así. Sábado, martes 13. Qué complicado. No, todo en casilleros. Casilleros, no, entonces, al baño, no teníamos nosotros. Era, daba gusto ir. ¿Y las esponjas con forma le gustaba a usted? ¿Tiene esponjas con forma? Con forma alegórica, sí. ¿Alegórica, por ejemplo, qué? Por ejemplo, la envidia. No. ¿Ah, no? ¿Qué sé yo? El obelisco. Ah, esa teníamos. Sí. Pero no era una esponja, ahora que pienso. Ella la usaba sí, en oportunidades sí, especiales. Y para destapar la pileta. digámoslo así. Sí, no le digas así, no, entonces. O tiene, por ejemplo, carita de payaso, que usted saca la nariz, hace presión y se transforma en otra esponja, en una segunda esponja. Ah, es como un transforme. Le queda la concavidad, claro, le queda el agujero en la nariz. Ah, señor. Usted es un perverso. No, un perverso. Eso se vende, señor. Respete a mi señora o a mi marido. ¿A dónde me trajiste? Yo no te traje, me trajiste vos, para eso sos mi marido. Ahora soy tu marido. Señor, no le voy a permitir que delante de mi mujer, sí, usted emita eso, esa cosa lascivas. No, pero es así, pues. Tiene razón, yo no le voy a permitir delante de mi mujer que haga lo que acaba. Usted es un lascivo. Pero, señor, puede sí, ser... señor, nada de... Acá no queremos ningún archivo. ¿Pero qué archivo, señor? Lascivo. Le estoy ofreciendo esponjas con modelos... No, señor, yo lo conozco a usted. ¿De dónde me conoce? Usted empieza con el obelisco. Le conozco el tipo que usted representa. ¿Pero qué tipo represento, señor? No, le estoy... Sí, señor. Bueno, ¿qué va a llevar? A ver, ¿qué nada, va a llevar? Señor, nada, ahora nada. No, estamos asqueados, señor, con usted. ¿Asqueados de qué? De esto. Recién, cuando ofreció el obelisco, le vimos la mirada. Escúcheme, mire, ¿le puede decir al nene que saque el dedo de ahí? Urga, deja el mantel. Bueno, última, ya es tarde, pero podemos hacer una última consideración. Y en la ropa, sí, dice, no acumule ropa mojada ni húmeda dentro del baño. Porque yo, por ejemplo, no tengo canasto de la ropa. Ya le dije que sí, hago todo mezclado. Pero la ropa que uno se saca, o las toallas, quedan bien, dejarlas sobre el piso del baño. ¿Hasta entonces, cuándo? Algunos días. Durante esos días, cuando usted entra al baño, ya incluso toda la humedad cuando usted se baña o algo, pisa esta ropa, antes de mandarla al lavadero o antes de lavarla, pisa y va secando el piso del baño y lo va limpiando. Pero no, señor, eso me es una asquerosidad. Que sí, que es así. Sí, bueno, sí, ocurrirá, pero usted no puede usar eso para su cuerpo, es una asquerosidad tenerlo días no? Y días. Lo mando a lavar. No. Pero claro, todo lo que dijo. Pero señor, aunque lo mande a lavar. Es una cosa práctica. No entendió lo que dijo. Pero ¿cómo práctico, señor? Pase un trapo, no puede no, usar la toalla. Ahí está, ya es lo fácil. Pero claro, no es lo fácil. A usted le sobra el dinero, compra trapos. Claro, trapo, un trapo tras otro. No, señor, hay que ahorrar incluso ese metal tan precioso que es el agua. Pero no es un metal el agua, no importa, señor. Pero es tan precioso. Yo leí un artículo donde decía que mismo hay que tratar de lavarse con la menor cantidad de agua posible. Sí. Nosotros en casa, ¿no es cierto decirle? Sí, nosotros ahorramos el agua hasta la más mínima expresión. O sí, sea, se por usa ejemplo, el agua necesaria. Si uno hace lo primero, no tiramos el inodoro. No, pero fundamentalmente para bañarnos. Para bañarnos directamente es... Con la misma agua, digamos... Nosotros dos, Urga y el perro. Claro. Llenamos la bañadera una vez. Y después lavamos el auto. Todo con el mismo agua, señor. Pero llega un momento de que el agua está viciada, vamos a decirle así. Ah, vicio, sí, señor, vicio. Bueno, ¿cómo que no, señor? Si empezamos así, con esa clase de cosas, así, delicadeza. No es delicadeza. El planeta, la Tierra. Se extingue. No me acuerdo, yo leí un libro el otro día que no me acuerdo si era en 10 años. O en 2 millones de años, no me acuerdo. Pero bueno, no es lo mismo. Pero señor, se va a terminar la vida aquí. ¿Por qué? Por tipos como usted. No, señor, pero sí. Yo le estoy claro, diciendo... Usted se esconde atrás del anonimato, porque... ¿Pero qué anonimato? Cuando se acabe el mundo nadie se va a acordar de usted, todos van a decir otra cosa. ¿Pero qué tiene que ver, señor? Yo le estoy señor, diciendo... Estuve leyendo un libro, ¿eh? Pero está bien, yo no digo... Yo no me acuerdo leas. Si Pergolini o alguien. No era... Uno de Greenpeace era... Sí. Si no era Pergolini, era no. Uno. Señor, el agua es importante, pero también es importante el aseo. ¿Eh? El aseo. ¿La qué? El aseo personal. Sí, y claro. Y nos el mundo, al mundo no importa si uno está sucio. Pero el sí, día del fin del mundo nadie le va a preguntar si se bañó, señor. Esto es más válido ahorrando agua. El día del fin del mundo está cerca, ¿eh? ¿Y cómo sabe usted? Porque, no sé si fue ayer o antes de ayer. Yo, nunca tengo muchas precisiones. ¿Sabe que vinieron los mormones a casa? Ah, sí. ¿También? Y me dice el tipo, el de los mormones, ¿no? Sí. Me dice, se viene el fin del mundo. ¿Así le dijo? Así nomás, me dijo. Yo estaba, me acuerdo, estaba comiendo una bola de fraile, aquí se me quedó. No es para menos, no es para menos. Le digo, un momento. Y le digo, ¿es hoy? Le digo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Yo me estaba bañando. No, no dice, pero ya son los últimos días, dice el tipo. No, no, para colmo, al otro día, señor, al otro día nos quedamos sin agua. Bueno, no, bueno, pero no es así. Cuando estaba el de los mormones, este se estaba bañando. Yo le grito, che, dice, ¿qué? Dice, porque él me trata mal siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Me estoy bañando. No, se viene el fin del mundo. ¿Qué? Me dice, ¿en serio? Y salí, yo medio ahí desnudo. Salió con una toalla. Buenas tardes, dice. Y el mormón en la puerta. Sí. Y mismo, y él dice, se viene el fin del mundo, vístase. Sí. Claro, no lo agarre así, el fin del mundo. Pero sí, total, es el fin del mundo. Viene el juicio final, están separando lo bueno de lo malo, y aparece usted con una toalla. Claro. Entonces me voy a vestir bien, me salgo. Claro, viste, sí, que lo agarre por lo menos, no digo arrepentido, pero por lo menos vestido. Y si lo agarran sin arrepentir y en calzoncillo, muchas posibilidades no va a tener, dice de los mormones. E inmediatamente... ahí me convertí yo. Ah, ¿usted es mormona ahora? Sí, mormona. Mormona. Sí. Y el agua de la bañadera la embotellamos toda. Total, estaba casi limpia. Me la he bañado yo y el mormona. Ah, bueno, ¿se va a convertir o no, señor? No, mire, ustedes vinieron a comprar una esponja. Pero en realidad somos los mormones. Sí. Y veníamos a que usted se convirtiera. Se viene el fin del mundo, esta conversación, señor, la tenemos siempre, lo vamos llevando al tipo hasta el tema del fin del mundo. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer para convertirme? A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, tiene que firmar acá. ¿Cómo firmar? ¿Es un acto de fe? Sí. Sí, el fe es suya, pero no nuestra. Tiene que firmar, no sé, de las propiedades. Claro. ¿Cómo para que nosotros podamos seguir combatiendo? Bueno, pero ¿usted, que ¿usted vaya... sabe por qué el mundo no terminó? Pues lo estamos combatiendo nosotros, claro, el fin del mundo. Ah, bueno. Y para esto necesitamos algo. A fuerza de influencia. Entonces necesitamos... Y si no fuera por nosotros, el mundo ya hubiera terminado. ¿Cuánto hace? Hace por lo menos 5 o 6 años. Ah, bueno, pero... Sí, con estas donaciones lo que estamos haciendo es detener el fin del mundo. Aceitando alguno. Bueno, déjeme primero ver cómo funciona esto, que yo vea mi fe fortalecida. Bueno, mañana venimos. No, pero no venga todos los días. ¿Cómo no venga todos los días? Bueno, tenemos los papeles al día mañana. ¿Quiénes somos los mormones? ¿Usted o nosotros? No, está bien, pero... Venimos cuando queremos nosotros. Pero yo no digo que no vengan... Tenés los papeles del día para mañana. Sí. A esta hora pasada. Acá tenés que firmar, acá donde dice firma del convertido. Firma y aclaraciones, porque algunos ponen Sarasa. No. Sí, tráeme el documento. Pero, señor, todos estos papeles. Fotocopia del documento. Yo no tengo tiempo de llenar todos estos formularios. Por eso venimos mañana, señor. Por eso, porque acá tenemos que limpiar para hacer un baile ahora que viene. Sí, acá lo va a hacer también. Acá mismo. ¿Ves que están echando las viejas? Sí. Bueno, acá mismo. Pero no tienen el paraíso prometido las viejas. Bueno, pero mientras llegue ese momento lo hacemos aquí en este auditorio. Levante las manos el que se va a convertir esta noche. Ah, ahora sí, mirá. Muy bien. Pausa.